En esta oportunidad me dispongo a cumplir con la parte que se me ha, Señor, en esta hora encomendado. Por lo que te pido, no que tú me quites, sino que me uses en favor de tu pueblo y que cada vida que está al alcance de mi voz sea edificada por el mensaje tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús, a quien damos gracias. Amén. Y amén. Dios le bendiga en esta noche, amado. Dios le bendiga a los pastores. Bendecimos a los pastores en esta noche, aquellos que no me conocen. Soy Ángel Valle, gloria al nombre del Señor. Pastoreo la iglesia Ciudad de Bendición de las Asambleas de Dios allá en el condado de Brooklyn, Nueva York. Estamos ubicados específicamente en el 277 de Grand Street, allá en la calle Grand. Los que conocen Brooklyn, estamos ubicados al ladito de Williamsburg Bridge, allá en el, al lado del puente Williamsburg. Ahí estamos pastoreando ya por espacio de 4 años. Dios me tiene en el libro de los pastores, haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Amén, amado. En esta hora no ando solo, me acompaña mi familia. Está mi esposa Mirna, creo que está allá atrás, ¿verdad que sí? ¿Dónde está mi esposa? Ok, salió un momento, pero está mi, veo mi hija Angeli, que está allí. Angeli, ponte de pie un momento para que los hermanos te conozcan. Sepan que tiene 12 años, aunque eres una yankee, pero tiene 12 años. Amén. Dayana anda con su mamá. Ok, excuso a mi esposa y a mi hija, ahorita las presentaré. Quiero reconocer la presencia de 4 pastores o 3 pastores que respeto muchísimo. Gloria al Señor, y primero voy a ir en orden. El reverendo José López, pastor de la iglesia Juan 36, que fue el primer pastor que me trajo al oeste, cuando nadie conocía a Ángel Báez en el oeste. De eso ha llovido bastante. Yo recuerdo que una de las ocasiones que estaba para predicar en su iglesia, mi esposa estaba de parto de mi hija mayor. Así que hace 12 años que el pastor José López nos conoce, y hace 12 años que Ángel Báez llegó aquí a Mayagüez. Y también la presencia del pastor Bartolo y sobre todo Pancho, que le pregunté qué está tomando para mantenerse joven. Me dijo que lo mismo que yo estaba tomando. Así que estamos bien, Pancho. En verdad que me gozo con estos pastores, también los demás ministros. Gracias por estar respaldando esta actividad. ¿Sabe? Hace tiempo atrás yo estuve compartiendo en una iglesia. Estuve compartiendo en una iglesia donde fui invitado a una actividad como esta. Recuerdo que una actividad como esta, el aniversario, creo que estaba celebrando 54 aniversario en esa iglesia específicamente. Y tuve la oportunidad, amados hermanos, de experimentar algo que nunca antes había experimentado. Recuerdo que tuve 6 días de campaña y el día número 5, que fue sábado, gloria al Señor, fui invitado a tomar un desayuno a un hogar. Un hermano me invita y yo voy con el pastor de aquella ocasión. El pastor de la iglesia me acompaña a tomar un desayuno en la cerca de las 10:30 de la mañana cuando llegamos a aquella casa. Recuerdo, amados hermanos, que cuando llegamos allí comenzamos a comer, comenzamos a compartir con los hermanos del hogar, la dama y el caballero que estaban allí, 2 niños más, y comenzamos a comer waffle, pancake. Usted sabe la historia de lo que se come allá en Estados Unidos en el momento del desayuno, mucho bacon, mucha salchicha o sausage, amén. Y mientras estamos comiendo, la hermana de la iglesia, del hogar, me dice: hermano, antes de que usted siga comiendo, tengo que darle algo porque quizá no me va a dar tiempo dárselo en la iglesia. Recuerdo que aquella mujer deposita en mi mano un billete. Yo no sabía qué tipo de billete era, pero por la textura, los que tienen experiencia con billetes saben que puede diferenciar entre un billete de 1, 1 de 5, 1 de 10, 20, 50 y de 100. Yo asumí que era un billete de 100 o un billete de 50, y de momento me lo he hecho al bolsillo. Seguimos comiendo. Mientras estamos comiendo, pido permiso para ir al baño, y mientras estoy en el baño, la curiosidad me pica y le digo, me digo a mí mismo: déjame ver qué hay aquí adentro, porque la hermana me dio un billete. Cuando tomo el billete y lo abro, era un billete de 50, no me equivoqué. En ese momento comencé a hacer planes acerca de qué yo iba a hacer con aquel billete de 50. Recuerdo que comencé a pensar en el steak que me iba a comer al mediodía. No bien habíamos terminado el desayuno y ya estaba pensando en el steak de la tarde. Y yo dije: bueno, pues con esto me como un steak. Que mira que estoy hace tiempo ansioso de comerme un steak de Brooklyn, que tan famosos son. En Brooklyn hay 2 cosas que son famosas, y es la pizza y el steak. Son 2 cosas famosas. Y recuerdo que ya estaba pensando qué iba a hacer con el billete. Y el asunto es que llegué allí, terminé de cenar con los hermanos. Entonces vamos directamente, me dirijo a la iglesia, comienzo a predicar el mensaje de la tarde. Y mientras estoy predicando, Dios me dice: ¿sabes algo? El billete de 50 que te di no es para ti. Yo le digo a Dios: si no es para mí, ¿para qué me lo diste? Me dijo: porque te voy a utilizar a ti como canal de bendición para bendecir a otra persona. Le dije, espérate un momento, no te entiendo, explícame eso con mayor detenimiento. Dios me dijo, ¿quiere que te explique? Sencillo, llama a la hermana que se llama así. La llamo por su nombre, le digo, Dios está llamando a Aurora Figueroa. La hermana se para, me dice, soy yo. Y le digo, hermana, venga donde mí, porque el Señor me dijo, dile que venga donde ti. Cuando viene donde mí, me dice el Señor, dile ahora que extienda su mano y dale el billete en la mano. Saqué el billete, tristemente, no se lo voy a negar, yo tengo que ser claro con usted. Saqué el billete del bolsillo y le digo a la hermana, hermana, Dios me manda a darle esto. Le pongo el billete en la mano, pero como que no lo quería soltar. Dios me decía, suelta lo que no es tuyo, suelta lo que te lo di para que se lo deje a ella. La vas a bendecir. ¿Sabe qué? Solté el billete y le dije, hermana, ahora váyase bien lejos. Y seguí predicando, pero con cierta tristeza o incomodidad, ¿no? Como que no me sentía muy satisfecho en aquel momento de lo que yo había hecho, amado hermano. Y comencé a administrar, termino la administración. Y después que termino la administración, Dios me dijo, manda a llamar a la gente para ver quién tiene testimonio esta noche. Pues miren los hermanos y pasan como 7 o 8 hermanos. Y entre los hermanos que pasan, pasa la dama Aurora Figueroa. La hermana pasa. Y yo voy dando el micrófono. Recuerdo que tenía un micrófono inalámbrico. Voy dando el micrófono uno por uno hasta que llegó la hermana. Creo que era la cuarta o quinta persona en testificar. Y comienza a llorar. Yo dije, ahora también va a llorar. Y la hermana llorando dice, hermano, yo estoy llorando. Pero no es tristeza, sino la alegría. Porque hace 4 meses mi marido partió con el Señor. Y ambos por 18 años estuvimos en un apartamento que habíamos adquirido con opción a compra. Y recuerdo, oye bien, aquellas palabras de aquella mujer. Porque aquella mujer dice, el asunto es que mi esposo murió hace 4 meses. Y hace 4 meses yo no he podido pagar el mortgage, es decir, la renta. Y hace 4 meses estoy peleando con el seguro de vida, que están investigando la muerte de mi esposo porque fue trágica. Y lo más triste de todo esto es que ya recibí una demanda del landlord, o sea, el dueño del apartamento, que como sabe que el apartamento cuesta el doble, aleluya, óyeme bien, de la cantidad que él le había vendido. Ahora dice que si me falta un solo centavo, mañana en la corte. Estoy hablando ya de que estamos hablando ya domingo. Y aquella mujer dice, mañana lunes cuando esté en la corte, el dueño dijo que si me falta un centavo, me quite el apartamento. Yo dije, ok. Y yo por dentro diciendo, ok, explique, explique. Y aquella mujer dice, me faltaban $49. Oye esto, Dios me da un billete el día antes y cuando me toca predicar el día, oye, es que Dios es grande. Me faltan $49 y le dije a Dios, yo no sé a quién tú vas a usar, pero alguien debe tener el billete. Lo más grande de todo esto es que lo menos que ella pensaba y lo menos que yo pensaba era que Dios iba a usarme a mí. Primero, porque yo no tenía el billete en la mañana, Dios me lo dio. Y segundo, porque ni la conocía yo ni ella me conocía a mí. Era la primera vez que ella iba a esa iglesia. Ella no era parte de la iglesia donde yo estaba predicando. Y lo más grande de todo esto, amado hermano, no se queda ahí. Aquella mujer dice, me faltaban $49 y Dios hoy tocó al predicador y me dio 50. Yo me quedo con eso y digo, ok, Dios, cuadraste con ella, pero es mi steak. ¿Cuántas adoran a Dios? ¿Sabes algo? Dios conoce aún los caprichos que tú tienes. Y es verdad que quizás Dios hoy te da y te bendice. Gloria a Dios. Pero no es para que nos quedemos con la bendición. Es para que también la podamos compartir con otros. Cuando así a nosotros Dios nos diga. O así Dios nos los mande. Yo recuerdo que en aquella ocasión, mientras yo desayunaba, yo hacía planes para un stay. Prediqué ese día, prediqué el día siguiente. Estaba pensando que iba a comer en la tarde. Ya estaba pensando, dije, bueno, yo me como un stay con los 50. Y Dios me dijo, no comes stay. Quien va a pagar el apartamento es mi sierva. ¿Sabe qué pasó? El pastor de la iglesia, después que termina el culto, me dice, ¿qué tal si vamos a un restaurante y nos comemos un buen bistec? Le dije, ¿usted paga? ¿Cuántos adoran a Dios? Le dije, porque yo me quedé hoy, mire, sin nada. Se lo acaba de ver a la sierva. Y dice, no te apures, mijo, que esto lo paga Dios. Saliendo por la puerta, un hombre que entra corriendo y viene con un sobre amarillo, me lo deposita en la mano y me dice, estoy buscando el hermano Baez, y el servidor, y vino, me deposita el billete en la mano, el sobre en la mano, lo tomo me lo meto en la chaqueta y me voy con el pastor a comer. Mientras estoy en camino al restaurante, un restaurante muy conocido allá en Brooklyn llamado El Viejo Yayo. Los que han ido a Brooklyn y han comido allá, pues saben que es un buen restaurante. El asunto es que mientras vamos para allá, el pastor muy curioso, por si acaso usted conoce a algún pastor curioso, me pregunta, ¿no vas a ver qué hay en el sobre? Le dije, haya lo que hay, usted paga, usted invitó. Ya yo di mucho hoy. Ya es suficiente, por Dios. Desde ayer estoy pidiendo a Dios un bistec, desde el sábado. Y ya que me lo dio hoy, domingo en la mañana. O sea, hello. Y ahora le acabo de dar el billete, hermana. Así que déjeme quieto, usted escucha el testimonio. El asunto es que me dio curiosidad. Entonces saco el sobre, comienzo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le di un billete de 50 a la hermana y yo tenía 6 billetes de 50 en el sobre. ¿Cuántos se atreven a darle un aplauso a Dios en esta noche? Oye esto, esto no queda ahí. Dios me estaba diciendo, ¿quién te ha dado de comer todos estos días? Yo dije, tú. Comiste, llegaste el martes. Comiste el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y hoy domingo vas a seguir comiendo. Cuando te di el billete, estabas pensando en qué te ibas a comer con él. ¿No sabes tú que lo que yo te doy, oye bien, es para que tú lo des por gracia? ¿Sabe a dónde me llevó Dios? Quiero que usted vaya conmigo un momento. No estoy predicando todavía, pero quiero que vaya conmigo un momento, levemente, algo breve, un momento. Al capítulo 4 de Segunda de Reyes, un momentito, verso 8, un momento. Es que quiero hacer algo hoy. ¿Cuándo estaban aquí anoche? ¿Se acuerdan del mensaje de anoche? Tienes que atarlo. Hoy vamos a atar un milagro con nuestra ofrenda. Hoy lo vamos a hacer así. Vamos a hacer un acto profético hoy para bendecir la iglesia. Sentí hacerlo, por eso es que lo estoy haciendo. Dice el verso 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Y había allí una mujer importante. Diga conmigo, importante. Importante se refiere a que era una mujer rica, una mujer pudiente, una alta posición social, un poder adquisitivo vasto, o sea, una mujer muy, muy, muy bien remunerada, acaudalada. Y dice la palabra, gloria a Dios, y había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí que ahora entiendo que este hombre representa la obra de Dios. Este hombre es un hombre de Dios. Estoy parafraseando para no circunscribirme de lleno. Porque imagínate, tengo que predicar esta noche y no es de eso que voy a predicar. Pero dice aquel, que aquella mujer le dijo a su marido, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo y construimos un aposento de paredes? Ponemos allí candelero, silla, mesa y una cama para que cuando este hombre venga, pase por su nombre de campaña a profetizar, se quede allí y allí duerma. ¿Qué tal si lo hacemos así? Aquella mujer siguió el orden establecido por Dios. Aquella mujer consultó con su marido y así lo hicieron. Ahora, lo que me llama la atención es que aquella mujer lo hizo desinteresadamente. ¿Cuántos saben que a Dios se le da sin interés? Pero ¿cuántos saben que a Dios se le da con propósito? El hombre de Dios, muy injusto y equitativo, llama a Jesse, su criado, y dice, ven acá. ¿Cómo tú crees que yo puedo recompensar a esta mujer? Dime. ¿Cómo la vamos a retribuir? Y Jesse dice, llámala a ver. Y el profeta le llama y le dice, ¿qué tú crees? ¿Necesitas que yo interceda por ti ante el rey? Aquella mujer dice, no te apures porque yo habito entre mi pueblo y yo entro y salgo del palacio del rey cuando yo quiera porque el rey y yo somos amigos. El profeta entonces pregunta, dice, entonces, ¿de qué otra forma yo puedo bendecir a esta mujer? Jesse dice, bueno, hay un problema. Ella no tiene hijo y su esposo es viejo. Tú no puedes embarazarte con una visión vieja. Déjalo ahí. Después hablamos de eso, otra cosa. Pero cuando el profeta escucha eso, dice, ahora yo le voy a demostrar a esta mujer que con su inversión ella ató su milagro. Diga conmigo, mi inversión ata mi milagro hoy. Lo más grande de todo esto y el fenómeno que yo llamo fenómeno que se dio es que el profeta llama a aquella mujer, le profetiza y le dice, el año próximo a esta fecha sostendrás un hijo en tus manos. Aquella mujer con una mente finita mirando quizás su cuerpo que no era el aquel mismo de 25 años dice, no te burles de mí. Y el profeta dice, yo no me estoy burlando, te estoy declarando la palabra que tú misma has provocado con tu inversión. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos? Que un día alguien se inventó que somos pobres y otro se lo creyó. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los pentecostales y evangélicos? ¿Sabe cuál es el problema? Que un día alguien dijo que no se puede, convenció a dos o tres, y hay gente que dice que no se puede. Que un día alguien se inventó, óyeme bien, la estrategia de que cada vez que cobrara, pusiese sus billetes de alta denominación en un bolsillo y los de uno en otro, para que cuando llegue el momento de la ofrenda, saquen los de uno automáticamente. Ahora nadie dice amén, tranquilo ahí, no estamos todavía, estamos... Yo conozco cristianos que cuando tienen, llega el momento de la ofrenda, tienen los de 20 en el bolsillo derecho y los de 5 y los de 1 en el izquierdo, y se confunden y sacan el de 20 y reprenden al diablo. Conozco un otro que tiene un alacrán en el bolsillo. Conozco dos o tres que, como dan 3 cultos a la semana, cada vez que cobran semanal sacan 3 pesitos. Me acuerdo, mi pastor siempre me contaba una experiencia de los billetes que estaban en la bóveda de un banco. Estaban hablando unos con otros, el de 100 con el de 50, diciéndole al de 100 al de 50, la verdad es que yo estoy bien. Es verdad que di vuelta en aquella juleta en el casino, pero de verdad que me siento bien. El de 50 dice, pues yo estoy un poco fatigado porque yo vengo del hipódromo, tú lo sabes. El de 20 entonces llega con el de 10, le dice al de 10, la verdad que yo hice mucha gasolina hoy. El de 10 dice, bueno, mijo, yo estaba hoy en la bodega para arriba y para abajo corriendo. Pero llegué, estamos en la bóveda, por fin nos depositaron. Y el de 5 llega un poco maltrecho. ¿Y de dónde tú vienes? Del colmado de la esquina. Déjenme quieto a mí, porque yo estoy bien extenuado. Mire que hoy sí yo di vuelta. Y de momento suena la puerta de la bóveda. ¡Pum! Y alguien como que todo el mundo se tuvieron que oye bien, que ir hasta el que entraba, porque llamó la atención. Encima de que llamó la atención por la forma que tiró la puerta, cuando todo el mundo lo miró, ¿sabe qué dijo el que entró? Dios le bendiga a todos. Entró el de uno. ¿Sabe de dónde venía? De una iglesia. No del Faro, ¿cuántos adoran a Dios? Por si acaso. O sea, el asunto es que hay gente que no ha entendido que con nuestra inversión atamos un milagro. Dice la Biblia que el niño nació, pero el niño muere. Viene con su padre del camino. Se queja ahí mi cabeza, y cae muerto. Papá, típico papá, se lo lleva a su madre. La madre ya, en lugar de volverse loca y tomar pastillas para dormir, aquella mujer no tomó Xanax ni Paxil. Aquella mujer lo que hizo fue que se acordó de la inversión que había hecho. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que fue y depositó su niño muerto. Corrijo, su milagro lo puso nuevamente, lo recostó nuevamente sobre su inversión. Aquí hay gente que ahora me está mirando y diciendo, eso tiene lógica. Lo que más me llama la atención es que aquella mujer buscó al profeta. Y el profeta estaba testificando del milagro allá donde estaba. Y el profeta le pregunta, ¿cómo está tu marido? ¿Cómo está tu hijo? Es decir, tu milagro. ¿Y sabe lo que declaró aquella mujer antes de decirle, el niño está muerto? Declaró, todo está bien. Porque lo que Dios te da, no hay diablo que te lo pueda quitar. Porque lo que tú atas para ti, cuando tú atas un milagro, amado hermano, no importa quién se levante, no importa quién venga, no importa quién diga que no, como quiera, cuando algo tiene tu nombre, Dios te hace aquí, amado. Siempre determina entregártelo en su momento y nadie te lo puede arrebatar de la mano. Lo que es tuyo, es tuyo. Aquel profeta supo que el niño murió. Y lo más grande fue que cuando fue con la mujer y entra a la habitación, se percata que ya la mitad del milagro estaba hecha, porque aquella mujer ejercitó su fe, puso el milagro sobre la inversión, y el profeta lo que tuvo que hacer fue respirar sobre el niño aliento de vida, y el niño resucitó. Esto es lo que hacemos con una inversión. Esto es lo que hacemos a veces cuando sacamos el dólar, 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares. Esto es lo que hacemos cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a darle a Dios con excelencia, porque Dios es un Dios de excelencia. Yo seguro que hay gente que sabe darle a Dios, pero aquí hay gente que son visitas. Y yo quiero hacer hincapié en esto, porque hay gastos que se han hecho, que fueron presupuestados ya, pero yo quiero dejar una bendición en la iglesia. Yo no quiero irme aquí por irme, no. Yo quiero bendecir la iglesia espiritual, pero también quiero que se diga que todo gasto que la iglesia incurrió, la iglesia lo recuperó en el nombre del Señor. Y te pido que te pongas de pie conmigo un momento. No es de esto que voy a predicar, no he predicado todavía. Aunque voy a predicar en Segunda de Reyes, no es exactamente de este tema. Voy a predicar bajo el tema agua de la tierra, porque fue el tema que Dios puso en mi corazón. Y prácticamente la segunda vez que predico este tema, gloria al Señor. Y quiero en esta hora que tú levantes tu mano y cierres tus ojos. Vamos a atar un milagro con nuestra inversión. Posiblemente tú puedes darle a Dios a $100. Posiblemente haya quien pueda darle 50, 20. Posiblemente alguien se pueda unir conmigo y dar una ofrenda especial de $20 hoy. Posiblemente. Mientras los sugieres van pasando aquí enfrente para luego ellos moverse con la ofrenda. Yo quiero que usted levante su mano. Ahí vamos a orar. Padre, mira a tu pueblo que se dispone a darte a ti con excelencia. Hoy, Señor de gloria, Dios de poder, te vamos a bendecir porque tú eres bueno. Te vamos a bendecir porque para siempre es tu misericordia. Te vamos a bendecir porque tú no fallas. Te vamos a bendecir porque tú, Dios amado, donde el hombre termina, tú comienzas. Te vamos a bendecir, Dios de poder, porque entendemos que al que a ti te da, a ti te presta. Aquí está tu pueblo disponiéndose a dar una ofrenda especial. Yo, Señor, en mi carácter personal tengo $20 para ti. Señor, hay gente que quizás puede darte más, pero hoy no solamente te pido por el que puede darte y te pido que le multiplique y que le sigas proveyendo y que le prospere, sino que te pido también por aquel que no puede hoy, Señor, disponer de algo para ti. Te pido que le suplas. Te pido que sean abiertas las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, derrame bendición sobre ellos. Que tú, Dios de poder, Dios amado, te glorifiques, Señor, y hagas el milagro que tu pueblo necesita en la noche de hoy. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, a quien damos gracias. Amén y amén. Saque su ofrenda en esta noche mientras los sugieres van pasando por ahí, los gasofilas y las canastas de la ofrenda. Usted vaya sacando su ofrenda en esta noche para Dios. Si puede darle 20 como Dios, como hemos hecho en esta noche, saque $20 para Dios. Gloria a Dios que son $20. Aleluya, Dios te multiplica, Dios te prospera, Dios a ti te bendice. A su nombre gloria, con gozo. Dele a Dios con gozo. Con gozo, con gozo. Voy a predicar en breve, con gozo, venga. No se ponga triste ahora, sino venga con gozo, alégrese. Alégrese. Si va a hacer un cheque, haga el nombre de Iglesia Evangélica Faro de Luz. Amén. Así que se hacen los cheques, ¿verdad que sí? Yo soy pastor, por eso es que yo hago eso. Estamos bendiciendo a Dios. Estamos quitando una carga de los hombros de la Iglesia Evangélica. Hay unos gastos que se han incurrido. Como escucharon al hermano Olivero, nuestra amada pastora general, gloria a Dios, también está convaleciendo. Recientemente fue intervenida quirúrgicamente. Y yo sé que ella siente carga por la iglesia. Yo sé porque yo soy pastor. Ya yo no soy el evangelista aquel que llegó en el año 2000 a esta iglesia. Yo soy pastor. Y yo sé lo que siente un pastor. Y conozco la vida de un pastor. Aquí se llora, aquí se ríe, aquí se sufre. Aquí uno se alegra. Y a veces uno, bueno, se ve que uno dispone, pero bueno, uno propone, pero Dios es quien dispone. Y las cosas no salen como nosotros a veces planificamos, gloria a Dios. Pero qué bueno que podemos contar con Dios, gloria al Señor. Y tenemos que, amados hermanos, cumplir con nuestras responsabilidades, sobre todas las cosas, ayudar a liberar la carga. Como decía mi pastor en cierta ocasión, ya partido ya con el Señor, decía, hay que darle la soga de aquellos hombres y mujeres que todavía están en pie haciendo lo que Dios le mandó hacer. Haciendo lo que Dios le mandó hacer. Estamos en un templo hermoso, se ve el toque de excelencia. Gloria a Dios, una estructura muy bonita, muy, muy bien elaborada. Gloria a Dios, básicamente se han cubierto los detalles. La niñez está allí, gloria a Dios. Bueno, aquí es para todo el mundo, aquí hay bendición para todo el mundo. Aquí todo detalle se contempló cuando este templo fue construido. Todo detalle se contempló y es un privilegio poder estar aquí, es un privilegio. No pude estar en la inauguración, pero hoy estamos acá celebrando, gloria a Dios, estos años de aniversario. Gloria al nombre del Señor. Y estamos en bendición en este lugar, estamos en bendición en este lugar. Ahora sí, amado, una vez ya dada la ofrenda, póngase de pie nuevamente, que ahorita lo voy a tener sentado bastante tiempo, posiblemente 2 horas, posiblemente vigilemos hoy. Yo después de aquí me voy con José López a tomar café, si es que él toma café. Si no toma café, pues me tomaré algo con leche de soya, que es lo que él usa. Imagino que, pastor, ¿todavía usted toma leche de soya o ya todavía está tomando leche de soya? Gloria a Dios, eso es parte de, pero estamos, así que si usted me invita, pues yo voy. Si no, pues que me invite Pancho a comer a Longhorn y yo como el Longhorn. Yo como sencillo, gloria a Dios. Sí, porque Sizzler ya está cerrado, me imagino, Sizzler. Si no está cerrado, yo lo cierro. Busque su Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 9 en adelante. Pero vamos a leer, en lugar de leer el verso 9, vamos a leer el verso 11. Verso 11 del capítulo 3 del libro Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 3. Específicamente este libro Segunda de Reyes nos habla de la existencia de un hombre de Dios llamado Eliseo. Eliseo comienza su ministerio debajo de la cobertura del profeta Elías. La Biblia habla de un hombre llamado Elías, también conocido como el profeta de fuego, que fue llamado por Dios para predicarle a un pueblo que estaba en crisis, a un pueblo duro de servicio. Y se conoce el ministerio de Elías peculiarmente porque era un ministerio en donde no había muchos amigos, muchas amistades. Elías en aquel tiempo era un profeta muy odiado y hasta pocas relaciones que tenía con los reyes, que todo el mundo quería su cabeza. Elías era un hombre amado excéntrico. Recuerdo, la Biblia habla de que comenzó su ministerio en el Monte Carmelo. Gloria a Dios. Y era, se conoce que comía comida de pobre. La comida particular que comía Elías eran langostas, no de mar, sino de tierra, grasshopper o esperanza, como le llaman acá en Puerto Rico. Parece que Elías, cuando se le echaba al bolsillo, sentía y le gustaba un poquito y comía eso. Era lo que comía, gloria al Señor. Y usted dirá, pero que comía eso, esperanza, langosta, un animal que Dios comúnmente utilizaba para derramar juicio sobre una casa, sobre un pueblo. Sí, eso era lo que comía el profeta Elías, dando a entender que el profeta puede comerse lo que a otro le hace daño, por si acaso usted conoce algún profeta por ahí. Profeta Elías, mucha gente habla del manto de Elías. ¿Cuántos conocen la historia del manto? Mucha gente piensa que el manto tenía un talit, como el manto judío particular y normal que usted puede ver o ha visto en retratos, o ha visto quizá en la ciudad de Nueva York, cuando los judíos salen un día como hoy a partir de las 6 con su manto y están mañana, hasta mañana a las 3 de la tarde con el manto, gloria a Dios. Y déjeme decirle que el manto de Elías no era así solamente, no era así. Sí tenía ciertas estructuras, gloria a Dios, judía, pero el manto de Elías era compuesto por dos telas. Era compuesto por piel de oveja y piel de camello. O sea, ese fue el manto que Elías tenía, ese era el manto que usaba. Y Elías era muy celoso de su unción. Era tanta la unción y el respeto que tenía Elías por la obra de Dios, que era muy celoso de la unción que Dios le había dado. Era tan celoso que un día suben unos hombres arriba por experimentar y le dicen, tú eres un hombre de Dios. Y Elías dijo, bueno, si soy un hombre de Dios, que caiga fuego sobre ustedes. Y los quemó al momento. ¿Sabe qué significa esto? Que usted no podía tomar a Elías en un mal momento porque Elías lo hacía chicharrón a usted. O sea, Elías era un hombre muy excéntrico. Muy excéntrico. Elías era un hombre que no tenía amistad. Elías andaba mayormente solo. Y es verdad que tenía ciertos profetas, varios, 50 en Gilgal, 50 en Jericó, 50 en Betel. Gloria a Dios. Y Elías era un hombre que donde quiera que iba dejaba huella en su ministerio. Elías era un hombre tan y tan poderoso en la palabra y tan poderoso en la unción profética. Gloria a Dios, que cuando la gente lo veía caminar, que venía con el manto encima como símbolo de que venía con un mensaje, y lo veían que venía con su báculo, gloria al Señor, o que venía con su vara, la gente ya sabía que Elías venía directo y mucha gente le huía a Elías. Pero no cansarte con mi historia bíblica, te estoy explicando para que sepas de qué voy a predicar hoy. Y luego de eso se encuentra un día en una cueva donde usted conoce la historia. Dios le dice, sal, vete y come y bebe porque el largo camino terrestre. Entonces comienza Elías a caminar y comienza a ver unas cosas que nunca antes había visto, hasta que se encuentra con un hombre llamado Eliseo que estaba trabajando. Diga conmigo, trabajando. Porque Dios no usa vago, Dios no usa haraganes. A Dios le gusta la gente que trabaja, que coge la milla extra, a la gente que hace las cosas sin que nadie lo mande. Esas son las gentes que a Dios le gusta, la gente que cuando escuchan que Dios les llamó, le creen a Dios, gloria a Dios, y no esperan otra confirmación ni le ponen velloncito de lana a Dios para que Dios siga confirmando 20,000 veces, sino que le creen a Dios y saben que cuando Dios llama, Dios respalda y se vuelven a hacer la voluntad perfecta de Dios. Ahora escúchame con detenimiento, porque cuando Eliseo es tocado por el manto de Elías, aquel manto que te dije hace un momento de piel de oveja y piel de camello, Eliseo como que siente algo raro y dice, yo voy detrás de este hombre. Pero Eliseo no comienza a caminar detrás de Elías con el propósito de convertirse en el copastor de Elías, ni en el pastor de música, ni en el pastor asociado. ¿Sabe algo que hacía Eliseo con Elías? Dice Elba que Eliseo le servía a Elías. En inglés se llama put hand into his water, o sea, into his hand. Estaba poniendo agua en su mano, o sea, sirviendo. Él le lavaba las manos al profeta. Así camina por un tiempo definido. Y lo más grande es que mientras le servía, le pagaba la comida. Él mismo estaba, le albergaba, le pagaba los hoteles en aquel tiempo, los mesones de aquel tiempo, los restaurantes de aquel tiempo. Eliseo siempre era el que pagaba. Y un día, Elías, ya que va a ser traspuesto, La que va a ser traspuesto al cielo le dice: ok, dime ahora qué tenemos por tu servicio. Dime qué es lo que quieres que yo haga por ti. Y Eliseo le dijo: simplemente yo quiero ser reconocido como tu hijo primogénito, como el hijo de la unción. Dando a entender que en la cultura judía el hijo primogénito siempre recibe doble porción de cada plato que se sirve en el hogar. Si en una familia judía hay 5 hijos y se le compra un vestido a cada uno, al primogénito se le tiene que comprar el doble de la cantidad que se le compró a los demás, porque es el hijo primogénito. Cada vez que se sirve comida, siempre al primogénito se le sirven 2 porciones. Esa es la ley judía. Y Eliseo le dice a Elías: yo quiero ser reconocido como tu hijo primogénito, como el hijo de la unción. Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Lo grande es que Elías le dice a Eliseo: bueno, si me ves cuando yo me vaya, entonces pues será hecho así. Si no me mira, pues amén, lamentablemente no vas a recibir nada. Ahí estaban los 50 profetas de Gilgal, los 50 profetas de Betel, los otros 50 profetas que estaban en otro lugar. Estaban mirando. Deja ver qué está pasando allí. Porque quizás muchos de esos 150 que habían por allá estaban pensando que posiblemente el día que Dios decidiera llevarse a Elías, sería uno de ellos quien sucedería a Elías y no Eliseo. ¿Sabe qué? Hay gente que no entiende que Dios hace las cosas con él como él quiere, con el que él quiere y cuando él quiere. Que Dios es capaz de sacar a alguien de un punto de droga y convertirlo en un predicador si él quiere. Que Dios tiene la capacidad, óyeme bien, de meterse una barra, revelársele a un alcohólico y convertirlo en un predicador de la palabra right away, bien rápido. Porque ese es Dios. Y Dios hace las cosas como él desea. El asunto es que Elías, amén, le concede, gloria a Dios, conforme a lo que Dios puso en su corazón, le concede a Eliseo su deseo. Y que Eliseo entonces comienza a caminar con aquel manto, divide el mar y usted conoce la historia bíblica. Comienza Eliseo a ejercer su ministerio. Eliseo era un hombre muy celoso de la unción, pero en cambio, a diferencia de Elías, Eliseo sí era rico. Eliseo tenía muy buenas relaciones con los reyes. Tanto era así que a veces había reyes que cuando tenían a gente en necesidad, les los mandaba para que los sanara. Usted conoce la historia de Naamán, el sirio. ¿Cuánto conoce la historia de Naamán? Usted conoce la historia. Y tan buena la relación de Eliseo con los reyes, que a veces Eliseo no podía los banquetes, pero mandaba a su criado Jesse y lo trataban como si fuera él mismo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero aún así, Eliseo se mantuvo con su unción. Dile al que está a tu lado que la posición no dañe tu unción. Y leemos ahora, para que usted no me mire en serio, porque hay gente que ya las rodillas le están fallando ahí. Vamos a leer el verso 11. Verso 11 dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y me llama la atención que en ningún momento dice: aquí está el profeta. Mira lo que dice: aquí está Eliseo, hijo de Safat. ¿Y sabe por qué característica conocían a Eliseo? Dice: el que servía. Eliseo era conocido porque servía. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Mi pregunta es: ¿por qué te conocen a ti? ¿Qué es lo que hace que a ti te conozcan? Gente está tomando nota y está marcando el texto ahora. Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Dios añade la bendición a su palabra. Toma asiento. El tema de esta noche es agua de la tierra. Sentí predicar este tema en el día de hoy. Como dije, en la segunda ocasión que predico este tema acá, gloria a Dios, en Puerto Rico. Y me llama la atención este tema, porque cuando Dios me dijo: vas a hablarle de este tema a la iglesia, le pregunto a Dios por qué. Y Dios me dice: porque quiero confirmar nuevamente en la iglesia Faro de Luz que yo, Jehová, tengo el control de todas las cosas y que la bendición hace tiempo está en mi casa. Que mi pueblo es un pueblo bendecido, donde reposa mi favor, donde mi unción está y donde sobre todas las cosas mi presencia habita por siempre. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? La Biblia habla de que muere Acab y Joram, su hijo, le sucede. Comienza Joram entonces, gloria a Dios, a reinar sobre Israel. La Biblia habla de que Israel estaba dividido. Recuerde que eran 12 tribus y estaban divididos 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. Estamos hablando de 10 tribus que gobernaba Joram y 2 tribus que estaban en el sur, que eran gobernadas por el rey de Judá, Josafat. Y Joram, que era ya, aleluya, rey, era jovencito, comienza a reinar, gloria a Dios, sobre el pueblo. Y comienza a seguir la misma ideología que tenía su padre Acab. Y en la ideología que este hombre adopta y continúa, gloria a Dios, conforme lo que aprendió de Acab, gloria al Señor. Él adopta también la deuda que tenía el pueblo para con otras naciones, pero también adopta las obligaciones de otras naciones para con el pueblo. Es decir, que usted se acuerde de la historia de Acab, si usted ha estudiado bien la historia del pueblo de Israel. En tiempo de Acab, a Acab le gustaba negociar. Negociaba en ocasiones territorio, negociaba mucho ganado, muchas ovejas. Acab era loco, era siempre una persona ansiosa con estar negociando. Era lo que muy comúnmente podemos llamar en inglés un businessman. Y Acab, dentro de sus planes y sus propósitos, estableció alianza con ciertos reyes. Y a causa de batallas que se libraron, de negociaciones que se hicieron, Acab, oye bien, logró endeudar a muchas naciones con el pueblo. Y muchas naciones tenían que pagarle tributos a Israel. Y dentro de esas naciones está la nación de Moab, que en este momento están bajo el reinado de Mesa, el rey Mesa de Moab. Llega un tiempo que se comienza a rebelar contra Israel y dice: bueno, murió Acab, ahora se murió Acab, yo no puedo seguir negociando con nadie, mucho menos con este muchacho que yo no conozco bien, con este hombre llamado Joram. Así que yo no le voy a pagar más tributo, no le voy a pagar más ganado. Es más, lo que voy a hacer es otra cosa: voy a marcar mis ovejas, voy a marcar mi ganado, no sea que este hombre se atreva a ir a hurtarla como pago de los tributos que yo no le pienso pagar. Así es el diablo. Le gusta marcar a su gente, los marca alcohólicos, los marca adictos. Usted sabe la historia. El detalle, amado hermano, que comienza a rebelarse. Y entonces el rey Joram se entera de los planes que tenía Mesa, el rey de Moab, y se dispone entonces ir por las malas, de mala forma, a cobrar los tributos. Entonces, cuando llama al rey Josafat y le dice: Josafat, tú que tienes que unirte a mí, porque tú no tienes de otra, tú le debes a mi padre también tributo y me tienes que pagar, tú tienes que unirte conmigo y ir a pelear con el rey Mesa de Moab, porque este hombre se ha rebelado y mira que no me quiere pagar nuevamente los tributos como antes. Mira que se rebeló y marcó el ganado, y yo por las buenas o por las malas, yo quiero ir a cobrar. Así es el diablo, amado hermano. Si no puede hacer algo de una forma, alguien sigue perseverando, pero hasta que él no lo logra alcanzar, él sigue intentándolo. Es triste decir esto, pero quiero comenzar mi mensaje en esta noche diciéndole a la iglesia que es tiempo de tener los ojos bien abiertos, porque no hay nadie más perseverante y más caprichoso que Satanás. Satanás, cuando te ve en gozo, deja que tú te goce. Cuando te ven bendición, deja que tú seas bendecido. Pero cuando tú le das la más mínima oportunidad, por ahí busca colarse. Por eso hay gente que antes tú los veías que tenían gozo, que tenían paz, que tenían alegría. Oye, daba mucho de qué hablar, porque los templos, cada vez que tú, aleluya, los veías, estaban adorando a Dios. Y como que la unción de ellos era contagiosa. Pero la historia es diferente. Tú te lo encuentras en la calle y le preguntas: hermano, ¿y qué? ¿Cómo está? Y como que vive un evangelio de rutina. Y ya no te pueden contestar como te contestaban antes. Te dicen: bueno, yo estoy ahí, casi llegando, pero como tengo tantos problemas, ya ni a la iglesia hoy quiere que te diga algo. Aleluya, que yo sepa, un sano no va al hospital. El que va al hospital es el que está enfermo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando más problemas yo tengo, en lugar de quedarme en mi casa, yo tengo que coger a la iglesia, porque en la iglesia es donde yo me encuentro con la presencia de Dios. Es en el templo donde el fuego de Dios está ardiendo. Es en el templo donde la presencia de Dios tiene la capacidad de arroparme y quitarme todo aquello que me está cargando, todo aquello que me está impidiendo llegar a donde Dios dijo que yo llegaría. Entonces el asunto es que hay gente que cuando comiencen los problemas se quedan en la casa. El asunto es que hay gente que cuando ven malas y no buenas, dicen: hasta aquí llegué. ¿Sabes algo? Si el diablo se levanta contra ti, es tiempo de que tú entiendas que el afán del enemigo es que tú no llegues a ver a Dios tal cual es. Tengo base para esto. Nadie conoce a Dios como el mismo Satanás. Si alguien conoce a Dios, como él es y en su majestuosidad es el enemigo. ¿Sabe cuál es el móvil de Satanás? ¿Por qué tanta guerra entre nosotros los cristianos? Porque a nosotros se nos ha dado potestad de sentarnos con Dios en el trono. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Se nos dio potestad a través de Cristo. Escúchame con detenimiento. Satanás sabe, alguien conoce la multiforma de Dios. Satanás sabe el por qué aquellos ancianos y aquellos seres vivientes que están allí y los ángeles están constantemente diciendo a Dios: Santo, Santo, Santo. Esto tiene una explicación. El asunto es como quiera que tú veas a Dios, Él es Santo. Alguien, los ancianos lo ven de frente y dicen: Santo. ¿Sabe por qué dice que es Santo? Porque de frente es Santo. Se voltean de lado, es Santo. Se voltean de espalda, es Santo. Como quiera que venga Dios, Dios es Santo. Y Satanás conoce la multiforma de Dios y sabe, aleluya, que lo que Dios es, lo que Dios es y lo que Dios ha hecho es bueno. Por eso que se levanta contra nosotros. Ahora déjame no seguir por ahí, porque esto no es la línea del mensaje. El asunto es que ahora se levanta el rey Josafat y le dice a Joram: mira, voy a ir contigo, porque mis caballos son tus caballos, mi ejército es tu ejército, y aunque la nación está dividida, tú tienes y yo tengo dos, a causa del pecado de Jeroboam. ¿Te acuerdas del pecado de Jeroboam? ¿Te acuerdas del pecado de Salomón? Porque cuando el hombre peca, el pueblo es quien paga las consecuencias y se divide. Siempre pasa eso. La historia no nos enseña. Gloria al Señor. Ahora Joram y Josafat andan juntos. El asunto es que Josafat era un hombre íntegro y Joram estaba un poquito bien, pero no estaba tan bien como debía que estar. Y aquí hay que estar o bien, o mal o mal, porque al tibio, dice la Biblia, Jehová Dios lo vomitará de su boca. Joram no estaba tan bien, pero tampoco estaba tan mal. Joram era un hombre bueno que destruyó los Baales, las estatuas de Baal y de Acera que estaban, que los padres de él habían levantado, pero todavía iba a Dan allá y a Betel a postrarse delante de los becerritos de oro que estaban allí todavía. Era de eso de que cuando se le caía la sal, tiraba sal por detrás de él y tocaba en madera todavía. ¿Cuántos adoran a Dios? Era de eso que todavía le ponían una cojita negra aquí a la nena por si acaso le hacían mal de ojo. Esa gente supersticiosa, así era Joram. Yo sé que usted está pensando en alguien ahora mismo. Dios tenga misericordia. El detalle es que Joram se une a Josafat y comienzan entonces a planificar. Y Josafat le dice a Joram: bueno, de paso nos llevamos al rey de Edom, porque como él también te debe tributos a ti, él no tiene de otra, tiene que ser parte de nuestra coalición. Comienzan a unirse, pasan por el desierto de Edom. Allí toman al rey de Edom y comienzan a caminar. Pero a alguien se le olvidó la dirección. Porque cuando tú te conectas con quien no tienes que estar conectado, tarde o temprano la dirección que tenías se te va. Alguien decía que en el campo, que el que un día duerme con un pejito, a otro día amanece con pulga. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Cuando tú te conectas con alguien que es chismoso, se te parte la lengua en Dios y comienzas a hablar de aquel y del otro. Cuando te conectas con alguien que no tiene fe, la poca fe que tú tienes se trastoca y se pierde. Cuando te conectas con alguien negativo, aleluya, ese positivismo que tenía, esa fe que tú tenías, comienza a vaguear, como que a variar, comienza como que a menguar. Por eso es que hay que tener cuidado con quien nos conectamos. ¿Sabes algo que Dios me ha enseñado a mí? Que si yo me pego a alguien, yo me preocupe primero porque ese alguien, en lugar de quitarme, me puede ofrecer algo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Porque si no me va a dar, tampoco que me quite. El asunto es que ya hay gente que no pide dirección. Y te voy a decir algo, hay que pedir la dirección a Dios aún para ver quién entra en nuestra casa. Es triste decir esto, pero hay que hablarlo. Y estoy predicando un mensaje de aniversario. El mensaje se titula Agua de la Tierra. Ese es el mensaje. Déjame decirte algo. Hay gente que en lugar de ser de bendición, son de maldición. En la iglesia. Hay gente que en lugar de ayudarte a crecer, lo que hace es que te estancan. Es triste, pero hay que decirlo. Hay gente que de frente a veces tú los ves que cantan, que brincan, que saltan en una piernita, hablan dos o tres lenguas. Quizás son gente que se aparenta ser dinámica y están llenas de la unción de Dios, pero cuando tú analizas su fruto, te das cuenta que todavía hay un hay algo de mundo en ellos. Todavía con la boca que ellos pretenden bendecir a Dios, todavía maldicen. Son gente que en la iglesia son una cosa y de la puerta de la iglesia para afuera son otra. ¿Sabes qué Dios Dios te está diciendo en este mensaje que es tiempo de definirnos, iglesia. O somos o no somos, o estamos o no estamos. Somos un faro de luz en Mayagüez y no podemos caer en lo que han caído otros. No somos una iglesia del montón, somos la iglesia que estaremos siempre, aleluya, demostrando y declarando que aunque muchos han cambiado, todavía queda un remanente en Mayagüez, y somos parte de esas iglesias que no nos hemos doblegado y tampoco hemos vendido nuestro criterio y tampoco hemos comprometido nuestra visión. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Somos una iglesia de principio, que en las altas y en las bajas seguimos mirando al blanco de la soberana vocación, porque estamos bien conectados. Estamos conectados a una visión de una mujer que aunque está enferma hoy y está convaleciendo hoy, nos enseñó que lo que es de Dios permanece para siempre. Nos enseñó que cuando Dios llama, Dios le llama. Que cuando Dios llama, Dios restaura, Dios respalda. Que cuando Dios escoge a alguien, Dios se encarga de abrir puertas. Y cuando Dios abre puertas, nadie puede cerrarlas. Somos parte de una visión de una mujer que dijo: yo le creo a Dios, y aunque esté enferma, y aunque el médico me tenga que tocar mi cabeza 1,000 veces, yo seguiré aún en el quirófano, en mi espíritu, diciendo que yo le creo a Dios, porque si yo le creyera a Dios, yo no tuviese lo que tengo hoy. Estamos bien conectados. ¿Quién es que está a tu lado? Yo estoy bien conectado. Cuando tú te conectas a una visión, o a alguien, como decíamos anoche, que tiene pasión, a ti nadie te desvía de donde tú estás. A ti nadie te mueve de donde Dios te ha puesto. Cuando tú te circunscribes a una visión, y escúchame con detenimiento, porque por ahí hay muchas iglesias y muchos pastores que están llenando las iglesias con gente de otro sitio. Te voy a decir algo y apunta esta fecha: reino e imperio levantados por hombres se caen. Tienen su tiempo, tienen su momento, tienen su boom, crecen como la espuma. Pero si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que le edifican. Y escribe este mensaje y grábalo bien, porque de aquí a unos años muchas iglesias se van a cerrar. Lo siento a Dios en esta noche. Te voy a decir algo. Cuando tú estás conectado con alguien, wow, que en las altas y en las bajas demuestra que es de Dios, que en las altas y en las bajas siga cantando, que en las altas y en las bajas, aunque tenga el morgue atrasado o debe el cajo 2 meses, sigue adorando a Dios. Wow. Tarde que temprano, lo que Dios dijo que era para ti, tú lo vas a ver en tu mano. Tarde que temprano, lo que el diablo quiso quitarte, Dios te lo va a devolver. Tarde que temprano, lo que un día el enemigo dijo me pertenece, Dios le va a placer entregártelo a ti. Dale un aplauso a Dios en esta noche. Hay que tener cuidado con quién te conectas. Te conectas a un carnal, se te pega ese espíritu. Te conectas a una persona que le gusta estarse quejando, te vas a quejar un día. Te conectas a alguien que es ambivalente, se te va a pegar la ambivalencia. Te conectas a alguien que no se congrega, también va a llegar el tiempo que vas a decidir no congregarte. Hay que ser muy cuidadoso y muy celoso de la unción que Dios nos ha dado. No te quieras parecer a nadie, sigue siendo como tú eres. Si Dios te creó como tú eres, siéntete satisfecho, porque Dios conoce lo que Él hace, y lo que Dios hace, lo hace perfecto. Yo nunca he pensado que yo soy menos de lo que yo soy. Yo no seré el mejor, pero soy como Dios quiere. Soy igual que todos aquellos que buscamos a Dios, porque para Dios no hay acepción de personas. El problema fue que, aleluya, aquel hombre llamado Josafat se conectó con Joram. Y así hay mucha gente conectada con gente que no edifican. Dejan entrar a su casa gente que no tiene ni que entrar a la casa. Tú lo que te has encontrado con gente que agarran confianza de más, que llegan a tu casa y al mes te hablan de nevera, que era el mes. Hay gente que al otro día, en lugar de pedirte agua, va y la agarran. Y si lo que hay es soda, la poca soda que te queda, te la beben. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Yo conozco gente que son capaces de sacar la carne que tienes tú en el freezer metido y te la cocinan en la carne y después te la comen y no te ofrecen. Yo conozco gente que ni comen tampoco dejan comer. Yo conozco gente que no crece y tampoco dejan crecer a los demás. Yo conozco gente que no hace nada en la iglesia y a los que están trabajando les quitan las pocas fuerzas que tienen. Yo conozco otra gente más que en lugar de bendecir a Dios por tu presencia en el lugar donde en la iglesia, ¿sabe qué hace? Le miran de arriba abajo como pensando que ellos son mejores que tú, cuando la realidad es que para Dios nadie es mejor que nadie. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Estamos conectados a una visión de una mujer que nos enseñó que tanto vale el grande como el chico para Dios. Estamos conectados a una visión de orden. Una visión de orden establecida no por una dogma de hombre, sino por rudimentos bíblicos. Algo que se nos enseñó es que lo que es de Dios perdura. Algo que se nos enseñó es lo que decíamos anoche, que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, pero no es brincando de iglesia en iglesia, sino plantado en la casa de Jehová. Te voy a decir algo, muy pocos son los que prosperan cuando brincan de iglesia en iglesia. Si Dios no se les revela, van a seguir brincando. Es como el que divide una vez, que divide una iglesia una vez, la divide dos veces, la divide tres. ¿Sabes qué le decía a Dios hace un tiempo atrás? No permita que ese espíritu de prepotencia o de autosuficiencia entre en mí. Porque hay muchos que Dios le da un poquito y se olvidan que Dios fue quien se lo dio. Hay muchos que se olvidan que Dios los llevó a donde están. Y se están dando ellos dote. Oh, yo no, yo soy el grande. Te voy a decir algo, el grande se llama Dios. Mientras más Dios te dé, mientras más Dios te prospere, sigue bendiciendo a Dios aún más. Aprende algo que Dios te enseña en esta noche. Yo siento a Dios mientras digo esto, gloria a Dios, que no importa que estés en el desierto, no importa que tengas o no tengas gente a tu lado, cuando ya Dios determinó que llegó tu tiempo, no hay nadie. ¿Qué llama? Óyeme bien, y estoy hablando de nadie, absolutamente nadie, que pueda impedir el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Dale un aplauso a Dios en esta hora. El que se conecta a una persona frustrada, se frustra. El que se conecta a una persona en depresión, se deprime. El que se conecta a una persona que está fría, se enfría. A veces se ve un fenómeno que se le pega un frío a un caliente y se enfría el caliente. Y en ese momento tú ves que no quieren cantar, no quieren predicar. Y otros que están en la iglesia, pero diciéndole a Dios, dime si quieres que me vaya, porque no sé si este es el lugar para mí. Eso es un peligro. A mí cuando alguien me dice, pastor, lo ore, porque yo no sé si me tengo que ir, yo le digo, acabate de ir. Porque si has contemplado irte, es porque hay algo, wow, en ti que hace tiempo se fue. Llegó Ángel Báez ayer suavecito, hoy está directo. El asunto es que el diablo no está jugando con nosotros. El asunto es que hay un enemigo, amado, que cuando ve que Dios te está prosperando, se levanta contra ti. Los imperios de hombre busca. Cuando hay un imperio de hombre, tú sabes a quién busca. No busca al que está en la calle, en la droga, para que venga Cristo. Está buscando los mejores preparados a las iglesias para llevárselo. Están buscando los que más dinero tienen, los que ya saben ofrendar, los que ya saben diezmar. Porque nadie quiere discipular. Muchos quieren ser apóstoles sin antes pasar por el discipulado. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Yo voy a hablar claro. Yo no tengo miedo cuando yo hablo. Yo tengo 25 años en el evangelio, 24 predicando la palabra de Dios, y Dios me enseñaba a través del tiempo, y soy, oye bien, y comparto con profetas, comparto con apóstoles, y me critican un montón, pero voy donde me invitan y siempre digo lo mismo, que no se te suba a la cabeza lo que Dios te ha dado, que no se te suba a la cabeza lo que tú eres, porque lo que tú eres se lo debes a Dios. ¿Por qué no se van a Columbus Landing a predicar la palabra? ¿Por qué no se meten aquí al caserío a buscar las almas? Porque tienen que estar llamando líderes. Averígame el líder que hay allá en el faro. Vente, búscamelo. A ese es al que yo quiero. ¿Y por qué no quiere al que está en la calle? ¿Por qué no lo llevas a un hospital para que se cure? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le están haciendo? Alguien perdió la dirección. Posiblemente usted esté pensando en alguien. Qué bueno que está pensando en alguien ahora. Imperios de hombres se caen. Se levantó Teuda en tiempo de descenso, se cayó. Pero cuando se levantó Cristo, Abofetearon los, mire que abofetearon los discípulos. A Pedro la majaron con caer y le dieron en la cara. Los escupieron. Y se levantó Gamaliel y dijo, mira, se levantó Judas por allá, un Judas. Se levantó el otro por allá y se levantó Teudas. Y los matamos y allá los seguidores de ellos se fueron. Bye, bye. Pero este Cristo, desde que resucitó, que dicen ellos que la piedra fue removida. No sé si es verdad, pero el cuerpo no está allí. Desde que ese hombre se levantó, esta gente lo primero que hicieron fue que subieron a un sitio allá que estaban. Y cuando bajaron, bajaron hablando unas lenguas allí que nadie sabe. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y se habla de un tal Pedro que con su sombra se sanan los enfermos. Yo no sé, pero tengan cuidado que no sea que tratando de pelear con estos hombres estemos peleando contra Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Cuidado con quién te conectas, porque llega el tiempo que aquel que era tu amigo se convierte en el traidor más grande que existía en tu vida. Llega el tiempo aquel que tú contabas con él. De frente es una cosa y de espalda es otra. Bueno, ya no te espetan la puñalada. Ahora te la espetan mientras te abrazan. Que muchos te aman y que muchos te aman y te siguen ahí apuñaleando. Gente que si los deja acabar tu tumba frente a ti, tú no te das cuenta. Vamos a hablar. Estamos hablando del evangelio. Esto pasa en el desierto. Esto pasa en el desierto cuando estamos conectados con quien no tenemos que conectarnos. Estamos hablando de Joram, un hombre que había heredado las mismas características de Acab y de Jezabel. Pero estamos hablando de Josafat, un hombre recto delante de Dios. Eso fue antes de hacer alianza. Un hombre que conocía quién era Dios. Un hombre a quien Dios le dijo un día, estás quieto y ve lo que yo voy a hacer contigo. Un hombre que sabía que Dios llega a tiempo. Ahora se está lamentando diciendo, ahora sí, no tenemos a dónde acudir. Estamos en el desierto y aquí no hay ni MapQuest ni Google.com. Aquí no hay Yahoo Maps. Aquí o Dios nos ayuda o yo no sé hasta dónde llegamos. Y allá el rey de Edom estaba como el cristiano ese que está como que está, pero como que no está. Como un hermano que una vez testificó en una iglesia y dijo, hermano, yo quiero testificar que yo tuve un sueño, pero como que no era un sueño. Y yo vi a Cristo, pero como que no era Cristo. Y vi unos ángeles, pero como que no eran ángeles. Así que Dios le bendiga. Y cuando el pastor tomó la parte, dijo, oremos por la hermana Josefa, porque ella como que testificó, pero no testificó. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Sí, porque hay gente que no sabe ni lo que son en Dios. Cuando tú sabes lo que tú eres, tú tienes la capacidad de decir al diablo, suelta mi casa porque mi casa le pertenece a Dios. Cuando tú sabes lo que tú eres, tú tienes la capacidad de autoridad para decir al diablo, diablo, mis finanzas le pertenecen al cielo. Tú no ríes mi economía. Mi economía la dirige Dios. La Biblia dice que Joram comenzó a quejarse. ¿A qué nos ha traído Dios aquí a morir? Mira ese espíritu que venía arrastrando de egipcio. Todavía tenía ese espíritu del desierto. Todavía lo tenía y se le volvió a manifestar. Hay gente que en el presente el diablo le quiere manifestar cosas de su pasado. Como que todavía hay gente aquí como que no agajó la onda. Como que no la agajaron. Tenga cuidado con las cosas inconclusas que tú tienes. Pídele a Dios que lo que empezó en ti lo termine. Porque si hay algo inconcluso en ti, el diablo tiene la facultad, oye, y lo voy a decir para que usted lo anote bien, el diablo tiene la facultad de recrear cosas antiguas para que tú en tu presente te estanques pensando lo que dejaste atrás. Amado, aprende algo, lo que quedó atrás y nada es comparada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que quedó atrás, aleluya, y ciertamente, lo que está adelante es mucho mayor, dice la Biblia en el libro de Ageo, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ahora escúchame con detenimiento. Porque comenzaron a quejarse. Se queja Joram diciendo, Dios nos va a matar aquí. Hay gente que le echa la culpa a Dios y los que se inventaron ellos, esos fueron ellos. ¿Quién se inventó el viaje? Fue Joram. Y él está diciendo, Dios nos va a matar. ¿Sabe qué? Desde que se inventaron las excusas, todo el mundo quiere salir bien. Nunca la gente quiere aceptar su culpabilidad o su responsabilidad. ¿Sabe cómo se llama el que tú aceptes cuando tú cometes un error? Sinceridad. Y si hay algo que le gusta a Dios, que a Dios le agrada, más que el que tú vengas 7 días a la semana a la iglesia, es que tú seas sincero y transparente con Él. A causa de falta de transparencia, hay mucha gente que no crece. A causa de que hace falta transparencia, hay gente que pudiendo recibir más de lo que tienen, están simplemente conformándose con ver las espaldas de la gloria de Dios cuando Dios quiere enseñarle su rostro completo. Me impacta porque mientras están quejando, se levanta Josafat y dice: habrá profeta aquí para que consultemos a Jehová por medio de él. ¿Sabe qué me llama la atención, pastores? Que la pregunta de Josafat surge en un momento muy particular. Primero, Josafat lo estaba diciendo: habrá profeta en Caguas para que podamos pagarle un autobús y llegue a Mayagüez. Habrá un profeta ahí cerquita en Añasco para que venga de Añasco para acá y nos profetice. Habrá un profeta en Ponce que venga y agarre al número 2 y nos llegue aquí a Mayagüez y nos venga a traer la palabra profética que nosotros necesitamos escuchar. La pregunta de Josafat fue: ¿habrá profeta en este desierto? Contrario a lo que mucha gente piensa, en tu desierto Dios siempre tiene una palabra profética. Por eso es que yo admiro mucho a la mujer. Vuelvo otra vez a la mujer. La mujer, cada vez que Dios le habla a alguien, aunque sea el esposo o sea misma, siempre escribe lo que Dios le habla, para que el día que venga el desierto puedan sacar esa palabra profética en el desierto y decir: espérate, que en mi desierto Dios siempre tiene una palabra profética. Es decir, Dios advierte antes de que pasen las cosas. Y allá la mujer saca la palabra y dice: espérate, que Dios me dijo que yo pasaría por esto, pero me dijo que me iba a levantar como las águilas, me dijo que Él me iba a prosperar, me dijo que me iba a bendecir, me dijo que Él haría el milagro que yo estoy esperando. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? En tu plaza, en tu desierto siempre habrá una palabra profética. Es admirable la facultad que tienen las damas al momento de escribir cuando Dios le habla. Bueno, facultad es tremenda. Acuérdate que la mujer fue creada del hueso, el hombre de la tierra. Ahí están los hombres mirándome. ¿Qué va a decir Ángel Báez ahora? ¿Tú conoces la historia? Así que, mujer, no le exijas mucho a tu marido. Mucho hace que se vaya 3 veces al día. Si es tierra, somos tierra. ¿Cuántos adoran ahora? Dígame, un hombre no se acobarde. La mujer, por eso es que la mujer, aunque tenga 42 grados de fiebre, se levanta y lleva los nenes a la escuela. Y después viene a fregar los trastes. Y después que frega los trastes, ella lava la ropa. Y se está cayendo en canto, pero lava la ropa. Y después, cuando llega el negrito a las 5, ya la negrita a buscar a los nenes a la escuela. Se está cayendo, tiene fiebre, pero recibe el negrito bien bañadita, perfumadita. Oh, sí. Bien perfumadita y con la comida hecha. Al hombre no, muchacho. El hombre se pilla un dedo y ese hay que darle sopa, a ese hay que llevarle las cosas a la cama, ese hay que ponerle una campanita que diga quilín, quilín. Oh, yo siento a Dios en esta hora. Diga, ven ahora si se atreve. Es tremendo ver la facultad que tiene la mujer. Y la mujer siempre escribe, porque sabe que en el desierto siempre hay una palabra profética. Todo lo que Dios, oye bien, todo lo que Dios permite que pase en nuestra vida, ya Dios lo ha advertido antes, ¿lo sabías? Lo que pasa es que hay veces que Dios está hablando en el mensaje y la gente está jugando con el BlackBerry. Hay otro está jugando con el Tracer, ¿verdad? Otro está jugando con el iPod. Pues el asunto es que hay veces que Dios está hablando en la iglesia y cuando le toca a Dios decirte lo que tú tienes que oír, ¿sabes qué pasa? Estamos pensando en otra cosa. En tu desierto siempre habrá una palabra profética. Donde el pueblo se muere de agua, hay siempre una palabra profética. Y lo que me impacta, aleluya, es que se levanta uno de los siervos del rey de Israel y dice: aquí está Eliseo. Y me llama la atención porque dice: un siervo. Porque el siervo siempre sabe de dónde viene la provisión. Eso me lleva a San Juan capítulo 2, aleluya, donde la Biblia habla de la boda de Caná de Galilea. Cuando conoce la historia, se levanta Jesús, llega a la boda de Caná de Galilea, llega con Pedro. Pedro se mete a la cocina, se toma el vino y se levanta a María y dice: mira, Pedro, se toma el vino. Cristo, dejaste de entrar. Jesús, allá en la cocina se toma el vino. Estás entrando, tiene vino. Y Jesús dijo: bueno, pues sencillo, manda 2 siervos que vengan acá, me traigan 2 baldes de agua, que aquí yo voy a hacer culé y todo el mundo se va a gozar. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Lo grande fue que allí no había culé. Lo grande fue fue es que todo el mundo dijo, ¿quién fue este que dejó el mejor vino para lo último? ¿Quién fue este? Oye bien, ni el maestresala, que era el hombre de la fiesta, sabía de dónde había venido el vino, pero los dos siervos que sirvieron los baldes de agua sabían de dónde el vino había salido, porque el siervo siempre sabe de dónde viene la provisión de Dios. El siervo es quien declara después que Dios provee. Aleluya. No había dinero para la renta, pero se pagó la renta. No había dinero para cubrir gastos, pero se cubrieron los gastos. El siervo siempre sabe. ¿Sabe qué? Antes de ser pastor, antes de ser cantante, antes de ser adorador, antes de ser predicador, mejor procura ser siervo. Levanta la mano y adora a Dios en esta hora. Yo quiero ser siervo primero. ¿Qué clase de mensaje Dios me ha dado a mí hoy aquí? El siervo siempre sabe de dónde viene la provisión. Quizás no lo sabrá el que está al frente a veces, pero el siervo siempre sabe. ¿Y quién trajo eso? El siervo presentado dice, eso lo trajo Juan. ¿Cuántos adoran a Dios? Pastor, eso fui yo. Y como que se esponja, pero voy a decirte una palabra. Pastor, fui yo, porque yo quería, pastor, traerlo. El siervo siempre ofrece, aunque no le pidan. Oh, yo siento a Dios. Hay gente que ni ofrece, ni aunque tú le pidas, tampoco dan nada. Bueno, hay gente que ellos mismos se autoinvitan a las bodas. ¿Tú nunca te has encontrado con gente así? ¿Cuántos aquí son casados que se casaron? Que hicieron fiesta, hicieron boda. Estoy seguro que alguien llegó a la boda sin tú invitarlo. O por lo menos le llevaron comida a alguien que tú le invitaste. Y encima de eso te criticaron la boda. Y te están contando los meses, adora ahora. ¿Por qué? Interprétalo tú. ¿Cuántos adoran a Dios? Te comieron el pastel, el bizcocho, la torta, como tú le llames. Te bebieron la soda. Se comieron el jamón con piña. Con la ensalada de papa y el pernil. Y después están diciendo, ¿sabe Dios qué pasó antes de esta boda? O comienzan a quejarse que el pernil estaba soso, que el jamón estaba desabrío. Y que el pavo no servía, que estaba seco. ¿Sabe Dios si lo hicieron hace una semana? ¿Cuántos adoran a Dios? Siempre habla quien menos puede y exige quien menos hace. ¿Cuántos adoran a Dios? Aquí, como que los amenes. Yo esperaba como que más amenes. Sí, yo esperaba como que un aplausito por ahí. Si no puedes aplaudir o decir amén, di ¡auch! Pero di algo. Déjame decirte algo. Se levantó el siervo del rey de Israel y dijo, aquí está Eliseo. Aquí está Eliseo. Hijo de Safat que servía a Elías. Un siervo habla de otro siervo. La palabra profética que tengo para ti es la siguiente. Dice Jehová, estás en un periodo de preparación. Hay relaciones que se cortan, lazos que se cortan con gente. Los voy a separar de ti porque no voy a compartirte ni a ti con nadie en este proceso en el que yo te voy a meter en una dimensión mayor de mi espíritu, donde te lleva una profundidad, dice Jehová, que nunca antes habías experimentado junto a ella, dice el Señor, y sobre todas las cosas, donde te llevo a experimentar un crecimiento que nunca antes tus ojos habían visto. El proyecto es grande, dice Jehová, pero no son miles, serán millones lo que yo voy a poner en tus manos para que la obra crezca y trascienda, porque para eso los he llamado, para que trascienda. No fueron llamados por el hombre, los llamé yo, los escogí yo, y yo soy quien los voy a respaldar. Yo iré delante de vosotros, y acuérdense de algo, ya yo abrí la puerta, se han encontrado solos, no hay nadie con ustedes, pero lo que yo abro, nadie lo puede cerrar. Entren por la puerta y sean bendecidos, dice Jehová. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Dice la Biblia que se levantó Eliseo y vino, y con el primero que se encuentra con Jorán de frente, y le dice a Jorán, mira, salte de mi frente. No sea que yo venga ahora y reclame la unción de mi padre Elías y te queme ahora. Haga fuego contigo. Así que sálteme de frente. Y después de ese coraje, se levanta Josafat y dice, yo quiero que tú me digas lo que Jehová tiene que decirnos. Y dijo, pues por ti voy a hacer algo. Tráigame un tañedor. Hace falta alguien que me pare el ambiente para que la gloria de Dios se mueva. Hace falta tañedores. ¿Quiénes son los tañedores? Gente que aunque estén enfermos, se estén cayendo en canto, así se arrastrándose, se dispongan a hacer lo que Dios le mandó a hacer y llegar a donde Dios pautó que llegaríamos. Hace falta gente que si se caen 6 veces, se levanten 7. ¿Cuánto? ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Hace falta gente que se han atrevido. Hace falta gente que no importa lo que oigan, se dispongan a escuchar a Dios primero. ¿Qué problema es que escuchamos a veces los que nos rodean y no escuchamos a Dios? ¿Qué problema con gente así, verdad? Que cuando Dios quiere hablar, ellos están escuchando a Juanito que dice, tú no vas a poder. Mira, cuando yo empecé a pastorear en Nueva York, hubo un pastor muy amigo mío que me dijo, tú fracasas porque lo tuyo es el evangelismo. Y como que por un momento me lo creí. Créame, me lo creí. Y después voy a fracasar porque soy evangelista. Y a Dios se le ocurre llevarme una actividad. Y me dice Jehová, mira, llegó el tiempo de crecer. Ahora vas a pastorear. Y vas a pastorear porque yo te llamo pastor. Yo dije, ok, Señor, si tú me llamas pastor, convence a aquel. Y me dijo, yo no tengo que convencer a nadie. Lo que es mío, crece. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Preocúpate cuando tú no estés creciendo. Mire, en la iglesia siempre hay gente que se va y siempre hay gente que viene. Esto no es la única iglesia donde la gente va y viene. En la mía se van y vienen. Y yo doy gracias por los que se han ido. Porque dando gracias por los que se han ido, llegan nuevos, adora. Yo los bendigo. Ni los maldigo, ni peleo, ni hablo de ellos. Porque al fin y al cabo las almas no son mías, son de Dios. Y como Dios es el dueño de las almas, Él hace lo que Él quiere. Lo que sí he visto, que siempre Dios bendice donde hay dos o tres que permanecen firmes. La bendición de Dios siempre está. Que se vayan 100, pero que Dios se quede. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Porque lo que me garantiza a mí que Dios está en la casa es su presencia. Lo que me garantiza a mí el crecimiento de la obra no es la palabra que yo tenga, sino que Dios está en la iglesia. Que me falte todo el mundo, pero que Dios no me falte. Eliseo dijo, búsqueme un tañedor, alguien que toque el arpa. Hace falta gente que adoren. Hace falta gente que transporten al pueblo a esa dimensión de gloria. Oye, si la gente supiera cuán serio es un ministerio de adoración en una iglesia. ¿Cómo el diablo ha querido tergiversar la música y convertirla en un negocio? Como ahora todo el mundo está estrellado. Yo no sé si han aprendido esto, pero en el Señor las estrellas se estrellan. Créanme, muchos estrellados se van a estrellar. Yo siempre he creído en que antes de ser cantante hay que ser adorador. Hay que ser tañedor, hay que ser tañedor. Que provoquemos que la presencia de Dios esté. ¿Sabe dónde estaba el tañedor? El tañedor estaba en la ala este, en el tabernáculo de reunión. Y era el responsable de tocar el arpa para que la nube de Jehová se posara sobre aquel tabernáculo. En otras palabras, el tañedor era el que preparaba el ambiente para que la presencia de Dios se moviera. Hace falta tañedores. Gente que en lugar de gente que en lugar de quejarse diga, no, yo voy a levantar mi mano. Gente que en lugar de quejarse diga, no, yo voy a llegar al templo. Gente que aunque se, oye bien, escuche bien. Aunque tenga deseo de quedarse en la casa, diga, no, carne, tú no te manda. A ti te manda Cristo. No vivo yo, vive Cristo en mí. Así que vas para el templo, aunque no tengas ganas. Te vas a sentar allí, vas a escuchar el mensaje y encima de eso te vas a edificar. Salmista decía, alma mía, alaba a Jehová. ¿Sabe por qué le decía el alma, alaba a Jehová? Porque habían veces que el alma no quería. Porque cuando esta alma, oye bien, lo que está dentro de ti, el disco duro, tu mente, se conecta con tu carne y no con tu espíritu, se pone vaga como la carne. Te dije a ti que también pretendía probarte que en lugar de pensar que somos un cuerpo con espíritu, somos un espíritu con cuerpo. Te lo está volteando la cabeza dos o tres ahora. Y cuando esta alma se pone de aliada con la carne, se pone vaga. No quiere cantar. Le duele cuanto dedo, cuanto hueso tiene. Le pisan un dedo y le duele el pie entero. Esta alma se pone dando mucho complejo. Esta alma se pone que mira, no quiere alabar. Y David decía, alma mía, alaba. No te olvides de su beneficio, alma mía. Tú estás donde estás y tienes el cajo que tienes y el trabajo que tienes. Y si no tienes trabajo, tienes la vida que tienes porque Él te la dio. Así que alaba. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová. No veréis viento, que es lo que mueve las nubes. Y no veréis lluvia, que es lo que produce las nubes. Pero este valle será lleno de agua. ¿De dónde viene el agua? De la tierra. Ahora sí, escribe Faro de Luz. Hay gente que no está viendo la bendición porque están esperando allá arriba. Y Dios está diciendo, no es tiempo de mirar hacia arriba. Ya miraste mucho hacia arriba. Ahora mira a tu alrededor. Porque de ti es que va a brotar el agua. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Hace tiempo que el agua está en la tierra. Hace tiempo hay que comenzar a hacer en este valle muchos estanques. Ya el agua está en la iglesia. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Ya esta iglesia ha sido llena de bendición. Ahora vamos a explotar esa bendición. No veré el viento. Los que están esperando mirando para arriba, cambia la mirada. La bendición Dios está diciendo, está en la tierra. Está aquí, está en ti. Yo no sé si tú entiendes lo que estoy predicando. Pero ya hace tiempo el agua está acá. Hay que trabajar la tierra porque el agua está en la tierra. ¿Cuántos adoran a Dios? Hay que trabajar la tierra. Hay que comenzar a motivar a los que están un poco débiles y demostrarles que ellos son la tierra que Dios va a usar para producir el agua, que va a renovar las vidas, que va a cambiar a otros, que va a traer la gente del norte, del sur, del este, del oeste, que van a traer la gente de lejos, como Jehová Dios ha dicho en este altar, para perseverar en esta casa, porque el tiempo de gloria de esta casa no ha pasado. Al contrario, los mejores tiempos están por venir, dice Jehová. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Dale un aplauso a Cristo en esta hora. No veré el viento. Lo grande fue que cuando el pueblo de Moab miró hacia aquel valle, vio aquel valle de barro coloradito, rojo, y pensaron que aquellos tres ejércitos se habían matado entre ellos, porque al día siguiente aquel valle estaba lleno de agua. Cuando los moabitas dicen, se mueren, Jehová dice, te equivocaste, es que hay agua. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Cuando Moab dice, hay crisis, la iglesia se cierra, Dios dice, te equivocaste, ahora es que la iglesia crece, ahora es que la iglesia prospera, ahora es que mi pueblo va a ver las cosas que nunca han visto, ahora es que mi pueblo verán lo que declararon con su boca, lo van a ver con sus ojos. Dale otro aplauso a Dios porque Él es bueno. Ya estoy terminando, escucha lo que Dios te está diciendo, pueblo. No veréis viento ni veréis lluvia. No tires la toalla todavía, no te rindas. No te rindas, no te rindas. El proceso en el que Dios tiene a la pastora, solamente Dios y ella lo saben. Yo dije hace un tiempo, antes de que empezara el proceso, antes de que la pastora tuviera la primera situación que tuvo, Dios me trajo al templo viejo y me dijo, dile a mi sierva, y yo creo que aquí había gente que están aquí, que estaban allí cuando la pastora estaba bien, que estaba en salud. Dios me usó, me dio una palabra profética años atrás y le dije a la pastora, dice Jehová que vino un momento difícil para ti, pero la muerte no es una opción. Dice Jehová, voy a procesarte a ti y voy a procesar al pueblo, porque al pueblo lo voy a romper y lo voy a hacer de nuevo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Porque tengo grandes cosas con mi casa, y este pueblo entenderá que yo hablé y que lo que yo hablo yo lo cumplo, porque yo no tengo dos voces. Dios lo dijo. ¿Cuántos estaban aquí la primera vez que Ángel Báez pisó el faro en el templo viejo? Yo creo que no pasaron dos meses cuando Dios permitió que la pastora fuera trastocada por la situación que hoy todavía vive. Pero mientras eso pasa, Dios está trabajando con el pueblo. Y le está diciendo al pueblo: no te preocupes por los que se han ido. Los que se han ido se fueron porque no supieron que esto no es asunto de hombre, esto es asunto de Dios. Aquí se quedaron los que dependen de Dios y no del hombre. Y es contigo con quien Dios va a trabajar. Es de ti que va a salir el agua. Gente que está pensando aquí: wow, qué clase de mensaje es ese. Yo no había visto eso de esa forma. Pues abre tus ojos para que lo veas. Ángel va a estar predicando diferente. Gente, el mundo cambia y los hombres maduran. Yo no podía quedarme siendo evangelista. Yo tenía que hablar ahora. Tenía que traer la palabra profética conforme al ministerio que comparto ahora, el pastorado. Y Dios me dijo: dile al pueblo que el agua está en la tierra. Es de ti. Y aquí está ahora. Ahora dile que está a tu lado: el agua va a brotar de mí. A mí es a quien Dios va a bendecir. ¿Cuántos adoran a Dios? No vamos a esperar que venga un loco y Dios traiga un loco millonario. No, no. ¿Y por qué Dios no nos puede bendecir a nosotros? ¿Qué romper con esa mente de que no se puede, de que a mí Dios no me puede? A mí Dios me va a bendecir. No veré viento. Me estaré cayendo en canto, pero sigo para adelante. ¿Estaré enfermo? No soy ni el primero ni el último. ¿Viene la crisis? Que venga. Si la crisis va a servir para lo que dijo el mensaje anoche, para sacar lo mejor y lo peor de mí, que venga. Si yo entiendo que en mi iglesia me estoy muriendo espiritualmente, me voy para una iglesia donde yo crezca. Si yo entiendo que allá mi esposa está deprimida y no hay quien le dé la mano, me voy a una iglesia donde mi esposa reciba apoyo, donde mi esposo sea bendecido, donde mi esposo reciba, ese ambiente de coinonía, de ágape, que tanta falta hace en el pueblo de Dios hoy. No veré viento ni veré lluvia. Mire, hay mensajes que antes funcionaban, ya no funcionan. Y no te hablo de cambiar el mensaje. Te estoy hablando de cambiar la idea. Hay gente que pretende que todo esto es una idea, que ni a ellos les funciona. Si Dios dijo que este valle va a ser lleno de agua, deja de estar pidiendo nubes. Deja de estar pidiendo lluvia. Dios quiere que te des cuenta que hace tiempo tú fuiste bendecido. En otras palabras, mira, produce. Usa lo que tienes en tus manos. Declara la palabra de autoridad que Dios ha puesto en tu boca. Declara sobre ti, declara sobre tus hijos, declara sobre tu esposo, declara sobre tu esposa, sobre tu trabajo, sobre tu compañero, sobre la iglesia. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Vamos a declararla. Ibas rumbo a Louisville, Kentucky, a predicar la palabra y comenzó a moverse el avión. Y perdió fuerza y bajó. Y subía, bajaba. La doña que estaba al lado mío atribulada. Tenía un rosario en la mano y yo creo que le había dado vuelta 10 veces al rosario. Atribulada vieja. Me dice la vieja aquella: oye, te veo muy tranquilo a ti viendo esa película ahí. Y dije: mira, primero, que esto es gratis. ¿Cuántos adoran? Bueno, no es tan gratis nada porque esto me lo cobran en el pasaje. Segundo, esto no se va a caer. ¿Cómo estás seguro? Le dije: porque todavía hay palabras que Dios me ha hablado a mí que no se han cumplido. Como que aquí no lo agarraron todavía, no lo han agarrado. Cuando llegue me avisa. ¿Cuántos adoran a Dios? Hay gente así. Y también hay gente en las iglesias que tú lo ves que aparentan ser una cosa pero son otra. Que se ven como bien eufóricos: tengo unción, tengo poder. Oh, pero cuando llega el momento difícil se les salen los ajos y la cebolla. Ahora sí que a lo mejor dos o tres pensando en alguien en este momento. Yo no sé tú, pero lo que sale de tu boca debe ser lo mismo en abundancia o en escasez. Debe ser lo mismo en buena o en mala. Debe ser lo mismo acompañado o solo. Yo no voy a la iglesia para dar al hombre. Yo voy a la iglesia porque necesito de Dios. Ya voy a terminar. Cuando ellos me invitan para un aniversario, yo predico diferente a lo que es una campaña evangelística. Porque esa palabra que yo leí me enseña, primero, que Dios declaró una palabra profética en un desierto. Solamente a Dios se le ocurre hacer eso. Solamente Dios tiene la capacidad de hacerlo. En el desierto es donde Dios define tu carácter, por si tú no lo sabías. En el desierto es donde Dios realmente te hace darte cuenta de quién tú eres y lo que tú tienes. Tú no puedes decir soy o estoy seguro de mí mismo si no has pasado por un desierto que lo pruebe. Estoy ahora sí, llegó el tiempo de darle los golpes a alguien. Se estoy dando golpes ahora aquí. Hay dos o tres que lo tengo achocadito ya. Es que la verdad es esa. Gente que se cantan en victoria. Tú no puedes declarar victoria si no has peleado una batalla primero. Tampoco conocerás la abundancia si no pasas por escasez. No tendrás un ministerio próspero hasta que no sea probado en lo poco. No veré viento, ni veré lluvia. Pero el faro será lleno de agua, porque Dios lo dijo. Y como Dios lo dijo, el pueblo lo va a ver. Dale un aplauso a Dios y ponte de pie. No veré viento ni veré lluvia, pero este valle será lleno de agua. Tómate la mano del que está a tu lado. Tómate la mano del que está a tu lado, ahí donde estás. Cierra tus ojos. Yo no sé si hay alguien esta noche que quiere oración. No sé si hay alguien esta noche que quiere aceptar a Cristo como Salvador. Todo el que quiera oración en esta hora, suéltese las manos y vengan al altar. Todo el que quiere oración, solamente el que quiere oración, venga, vamos a orar. Los demás se me quedan con la mano ahí tomada. Tómese la mano. Vente con calma, que de hecho tengo una palabra profética para ti hoy. Porque se supone que tú estés muerto y estás vivo. En tu cuerpo hay marcas que el enemigo, oye bien, provocó y que Dios ha dejado para testimonio que no hay bala, no hay dardo, no hay golpe, no hay tubo, no hay bate, no hay manopla que pueda impedir, dice Jehová, que yo cumpla mi plan en aquellos que yo he escogido como te he escogido a ti. A ti te fueron a matar en varias ocasiones, pero hay dos veces que Dios me dice que casi acaban contigo. Una de ellas te dieron por muerto. Te fueron a matar, no uno, te fueron a matar entre tres y después se fueron a matar entre cuatro. O sea, a ti el diablo te ha querido ver muerto, pero ya. Llegó un tiempo que hubo gente que dijo, lo doy por incorregible, ese no tiene esperanza, para ese no es remedio. Pero Dios dijo, él es mío, él me pertenece. Tú sabes lo impactante, oye lo que Dios me está diciendo. Que te van, oye bien, te fueron a matar y cuando te van a disparar, la bala no salió de la pistola. Me voy a situar, más o menos, me voy a situar en el 1994, específicamente octubre 16. No sale la bala, no sale. ¿Sabe por qué no salió? Dice Dios, porque yo puse mi dedo en el orificio del cañón. Yo no te conozco. Dime, ¿he fallado en algo de lo que te he dicho? Dale aplauso a Dios porque Él es bueno. A ti la gloria. Tú eres grande, tú no fallas. Tú eres Dios. Se supone que tú estés inválido, estés postrado en cama o en un sillón de ruedas. Como Satanás sabe que estás de pie y que estás caminando, te quiere dañar. Porque hay un nervio que fue tocado por un proyectil del mismo diablo. Un proyectil que salió del infierno. Dice Dios, pero la obra yo la hago ya. Se supone que tú, después de eso, hubiese muerto de un overdose, hubiese muerto de una sobredosis. Se supone que después de eso, tú hubiese muerto debajo de un automóvil. Se supone que tú hubiese ido para Chicago y allá hubiese muerto. Bueno, pensaste, me voy a Filadelfia, allá me voy. Voy a buscar otro ambiente. A donde sea yo me voy a buscar otro ambiente. Pero Dios dijo no. Va, pero vuelve porque tengo propósito. Y llegaste. Y hoy por hoy, todos los que maquinaron contra ti están enterrados y tú estás vivo. Yo no conozco a este hombre. En mi vida lo había visto. Pero Dios me dijo que le dijera esto hoy. Y qué bueno que llegó. La gente me está mirando raro. Los que no sabían del don de discernimiento y ciencia, todavía ese don está en la iglesia. Los que no conocían la palabra profética y no habían escuchado de así dice el Señor, hoy están viendo que en este altar se escucha la voz de Dios y que en esta iglesia la presencia de Dios todavía habita. Tómate las manos. Yo voy a orar por la vida que está en el altar. La vida que está en el altar. Estás sintiendo la presencia. Porque Dios viene a hablarte ahora a ti, específicamente a ti. Mientras sientes esa presencia, se va la depresión. Mientras esa presencia se mueve. Te estoy confirmando algo a ti ahora, a ti que tengo que hablarte a ti para confirmarte. Plántate en esta casa, dice Jehová. Plántate. Después que te plante, te diré lo que vas a hacer después. Pero el cambio es ahora, aunque te critiquen, aunque hablen y digan, hable y di, que yo te hable, dice Jehová. Porque o se mueven o se mueren. Así ha hablado Jehová. Recibe la libertad, mujer, de toda depresión. Y la unción nueva. Confirmando Jehová. La obra. En el nombre de Jesús. Ahora sí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Tómase la mano el pueblo ahí. Tómase la mano todo el mundo. Los que están en la nave, los que están aquí enfrente. Voy a orar también por los que están enfermos ahora para que Él los sane. Los que necesitan platificación de muela también para que Dios platifique muela. Es el testimonio de que Dios ha platificado dentaduras dañadas, orificios que estaban ahí afectados. Hoy son cubiertos con plata, con oro. Que Dios haga las cosas como Él quiere. Como Él acostumbra hacer nuestra cruzada, en nuestra campaña. Orar por salud. Vamos a declarar salud sobre el hermano Pastor José López también en esta hora. Salud sobre cada uno de los que están enfermos. Padre, en el nombre de Jesús. No nos toca a nosotros cuestionar, sino creer. Creer, Dios de gloria, que no veremos viento, que no veremos lluvia, pero este valle será lleno de agua. Que la iglesia, el faro, no solamente va a ser bendecida, sino que tú serás añadiendo. Dios de gloria, los que han de ser salvos de aquí en adelante. No nos toca a nosotros tampoco cuestionar, preguntar por qué, sino, Señor, entender que siempre hay un para qué, siempre hay un propósito. Que si estamos solos en el momento es porque acompañados no vamos a crecer. Que si estamos acompañados es porque tú nos quieres acompañados. Dios, que siempre, Padre Celestial, tú tienes un plan perfecto diseñado que a veces no entendemos en el momento, pero tú nos estás diciendo que lo que no entendemos hoy lo entenderemos, lo vamos a entender con el pasar del tiempo y con la marcha de nuestra vida. Dios, por eso en esta hora yo clamo a ti por los que están aquí enfrente. Te pido fuerza para el que está débil. Te pido, Dios amado, aleluya, libertad para aquel que está oprimido. Te pido consolación para el que está triste. Y si alguien se me quedó en la nave, para el santo que está enfermo, que está quebrantado de salud, ahora también te pido que pase unción sanadora sobre los cuerpos. Yo declaro sanidad sobre los cuerpos. Yo declaro libertad. Yo declaro, Dios amado, que la obra que tú comenzaste la perfeccionarás en cada uno de nosotros en esta noche. Yo te doy gracias, Padre amado, por lo bueno que eres. Te doy gracias porque estamos vivos. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, tienes el control. Te damos gracias, Dios de gloria, porque hoy, una vez más, nos has dejado ver, Señor, que ahora más que nunca, tú eres un Dios que permanece fiel. En el nombre de Jesús. Dale aplauso grande a Dios. Dale un aplauso gigantesco, gigantesco, gigantesco, gigantesco a Dios. Vaya a su lugar, yo lo voy a ver en el día de mañana, donde el culto comenzará a las 6 de la tarde. Nuestro hermano Germán Olivero con nosotros. Gloria a Jesús, alabado sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Quisiera saber si mi hermano Pancho puede bendecir con esa... Con ese cántico, hermano, yo quisiera que antes de retirarnos en esta noche, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Jesús, un cántico que siempre ha llenado mi corazón de impacto cristiano. Y yo sé que él, yo quiero que ustedes también lo compartan en esta noche y que ustedes puedan recibir la bendición de este cántico. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Sí, Señor. Gloria a Dios. Hubo un hombre que una familia formó junto a su esposa. 9 hijos tuvieron, vivieron cerca de la ciudad, en un humilde barrio. Allí sus hijos crecieron, pero un día una terrible enfermedad le llevó a su esposa. 8 hijos murieron, solo uno le quedaba, pero Dios confortaba, su vida en él continuaba, Dios estaba con él. Pasó el tiempo y una hermosa mujer conoció, luego se casaron, 9 hijos tuvieron, vivieron de la ciudad, en un humilde barrio. Allí sus hijos crecieron. Hoy en día muchos viven, casi todos a Dios les sirven, y yo expreso en este canto que de esos nueve, uno de ellos soy yo. ¿Cuánto adoran al Señor? Si lo va a dar de lo fuerte, amado. ¿Sabes qué, amado? Eso no es un cuento, eso no es un libro que yo leí. Esa es la historia de mi papá, donde ocurrió esto en el siglo pasado, en el barrio Mineral, en Mayagüez. Pero quedaron 9 hijos, murieron 8, y su esposa de la terrible enfermedad de la tuberculosis, amado, se salvó uno, se lo llevaron para allá, para Jurutungo Viejo, Las Marías. Allá conoció una hermosa mujer, ya usted ve mi semblante, salía hermoso a mi madre, aleluya. Y de ahí vinieron 9 más, de los cuales yo soy uno de ellos, el número 7 en mi familia, la familia de mi esposa, ella la número 7, ¿verdad? Causalidad de que pasa, amado. Amigo, tú estás aquí en esta noche, no estás por casualidad. Tú no viniste al mundo por casualidad, tú viniste al mundo porque Dios lo permitió y tiene un propósito con tu vida. Así que toda la gloria es para el Señor, amado.